Y muy, muy, muy buenas tardes, banda hermosa, preciosa, querida de aquí de la ciudad de Guadalajara. Ya estamos aquí en su ya conocida La Hora del Greñas. Y pues estamos un poquito tarde por cuestiones del camión. Ya ven que los fierros no tienen palabra. Y pues estamos aquí ya listos esperando a nuestro invitado también, que nos tarda en llegar. Hoy hay una presentación del libro aquí en Arcadia Afición Cultural, de parte de la editorial de Proyección Literaria, con Angélica Domínguez y con su autor invitado para el día de hoy. Así que, banda, en un ratito más voy a volver, les voy a dejar con una canción, porque necesito checar con mi huella digital mi entrada, si no me corren. Y yo creo que lo estoy escuchando ahorita, lo estamos escuchando. ¿Por qué? Porque tenemos una pequeña y breve entrevista para la presentación del libro de hoy. Así que nos vamos a un corte musical y ahorita regresamos. ¿Cómo estás? Y bienvenido a La Hora del Greñas aquí en Arcadia Fusión Cultural, Hospital número 516, transmitiendo desde la plataforma de racunaradio.com. Excelente, pues muchísimas gracias. Primero que nada, muy, muy amables por esta invitación. Un gusto estar en estos espacios y qué bueno que exista, ¿no? Que haya esta oportunidad, pues para poder proyectar un poco lo que nosotros estamos ahí trabajando, en el área de la literatura, de la pintura, pues compañeros, ¿no? Que también les ha gustado esta área y que de una u otra manera hemos coincidido también en esta área. Pues mi nombre es Hugo Salvador Bautista y pues en esta ocasión tengo tanto algo de material visual, el área de pintura, de dibujo, que es lo que es mi área profesional fuerte, y el gusto que tengo por las letras con estas 5 publicaciones que te estaba comentando hace un momento y que bueno, pues espero que sean del agrado, ¿no? Se siguen de alguna manera promocionando, donde tengo la oportunidad, como ahorita este espacio que agradezco mucho, pues también aprovechamos para hablar acerca de tanto del material reciente, que es el que se va a presentar el día de hoy, como de materiales anteriores, ¿no? Que hemos estado ahorita presentando. Me parece perversa la idea, Hugo. Estoy viendo que tienes en la portada una pieza que hoy mismo trajiste a exposición. Ajá. ¿Verdad? Y estaba viendo que la mayoría es textos de poesía. Sí, así es. ¿Te gusta la poesía? Sí, yo comencé en esta parte, sin embargo, como estos textos son del 92, el 93, estoy hablando de un tiempo previo a la preparatoria, más o menos en secundaria. Secundaria. Tenía yo esta, como una inquietud. Situación, ¿no? Inquietud al mismo tiempo. Y la situación pero... de las novias. Así es. Y también como cierto pudor de no mostrar, estos textos se quedaron guardados en una libreta durante mucho tiempo. Entonces yo lo hacía más como una afición de sacar pues estas inquietudes, como bien lo comentas, ¿no? Lo que va viviendo uno en la adolescencia, los conflictos que trae y toda esta parte, pero se quedaron ahí. Posteriormente, cuando ya le traté de buscar a ver si estos materiales, estas letras tenían pues algún valor literario que pudiera servirme para comunicarle algo a la gente, pues traté de hacer contacto con pues, quienes estuvieran con él, en estos medios para asesorarme un poco, ¿no? Cómo veían estos escritos, si tenían algún valor o no. Y le fui agarrando un poquito más de confianza y sobre todo el gusto a escribir también, ya no solamente como un pasatiempo, sino también con la intención de publicar y de compartir, ¿no? Hacer lecturas y en lo sucesivo tratar de, ya sea en relato, en la parte de la narrativa o en la parte de la poesía, ir haciendo un poquito de comunicación con la gente, ¿no? No solamente quedármelo yo guardado en un cajón, sino también compartirlo con los demás. Fíjate que estaba viendo que tienes, aparte de este que se llama Hallazgo de 1994, tienes otra serie de libros publicados. Ajá. Previos a este. Mi pregunta aquí es interesante porque ¿cuánto tiempo tienes ya publicando libros en esta trayectoria que decidiste, sabes qué? Pues me voy por el primero, Chinmarín, vamos viendo. Uh-huh. Más o menos alrededor del 2000 comencé ya como a buscar, ¿no? Un poco más con la intención de publicar. Y tuve el gusto de conocer a la maestra Patricia Medina en el año 2005, 2006, en algunos talleres también, en donde estuvimos asistiendo. En ese taller se concretó la posibilidad de un material que se llama Mundo sin Dios, que fue uh-huh. mi primer texto de publicación en narrativa, y algunos relatos que estaban relacionados con el miedo, que era la sensación que me gustaba explorar en ese momento. Posteriormente vino Guardilla como una publicación en mismo Literal Editores, y posteriormente ya de una forma individual busqué la publicación ya por mi cuenta de otro material de narrativa que es Consejos Prácticos para Vivir en la Ciudad, que es un poco como un compendio de pequeñas historias sobre la Guadalajara antigua, la Guadalajara presente, pero también como imaginarme un poco qué vendría en Guadalajara en el futuro, ¿no? Y bueno, ahí quedó esta parte. Dejé descansar un buen tiempo las publicaciones. Posteriormente encontré a Selene Villarreal, que uh-huh. también tenía un proyecto muy interesante de publicaciones artesanales, y es donde viene Neófito y viene el proyecto de buscar así materiales es. Que yo tenía ahora sí resguardados, que no había sacado a la luz, y que viene entonces con un conjunto de poemas, la mayoría de 1992, 1993, me ayudó a hacer una selección, y el libro igual es un material que a mí me pareció muy interesante porque no es solamente... ¿Lo puedo abrir? Claro, adelante. Escuchen cómo lo abro. Ya. ¡Ah, lo rompí! Ahí está. ¿Cómo sientes la literatura de hoy que estás presentando? Ajá. A la que escribiste previos cuando estabas en la secundaria. Porque parece que no, pero siempre un libro te marca antes y un después. Ajá. Y escribes un libro 10 años después y te marca otro antes y después. Y son la evolución que ha tenido. ¿Cómo ha sido tu acercamiento con la poesía? Yo creo que la primera parte fue como muy emocional. Realmente no sabía yo qué estaba haciendo. Me gustaba escribir, me gustaba expresarme, uh-huh. pero no porque tuviera yo un sustento, ¿no?, de conocimiento. De hecho, yo sigo todavía en esta búsqueda y considero que todavía estoy en proceso de seguir aprendiendo mucho acerca de la literatura, que no ha sido mi área fuerte, ¿no?, pero que sí ha sido un medio para comunicar. Así que bueno, la parte de escribir antes como es ahora, la voy viviendo ya con un poco más de conciencia también, uh-huh. ya con un poco más de intencionalidad de decir esta palabra o este verbo o estas líneas me pueden ayudar de esta manera a decir algo, ¿no? Y anteriormente no, era lo que viniera en ese momento y así tal cual irlo reflejando en un cuaderno, ¿no? Entonces yo lo he sido como que lo ha sido aterrizando más ya fuertemente en poesía, ya le estás buscando todo lo, así que la gramática, puntos, comas. Así es. Algo de ¿cómo le llamaría? Más racional, se puede decir. Ajá, sí, buscar como una intención, yo ya ahora sí en el medio, en la letra, uh-huh. Hacerlo, ¿no? Yo creo que igual en todas las disciplinas ocurre la misma situación. Empieza uno, por ejemplo, un dibujo y al acercarse a las artes visuales, pues generalmente se acerca uno jugando o a través de las líneas, los colores, pero después empieza uno a encontrar el valor que hay detrás de ese color o detrás de esa línea y cómo puede encontrarle un sentido de expresión que le pueda comunicar a otro. Y entonces entra en un juego uno más interesante también de ver qué otras posibilidades tiene el recurso expresivo que tiene en ese momento uno al frente, ¿no? Así es. ¿Cuánto tiempo? Bueno, aquí no es cuánto tiempo te ha llevado, sino que de un libro a otro me imagino que has marcado un parteaguas, sabes que ya terminó este, le doy promoción, deposición, quiero aventarme algo más, me voy a esperar con calma. Esta pregunta también es importante, interesante, porque desconozco si eres o no casado, si tienes hijos o no, familia. Que ahorita, pues ahorita me lo acabas de presentar. Estoy despistado, me lo acabas de presentar. ¿Cómo es, David? Es para romper el hielo, chingado. No, lo que pasa es que ser artista y tener una vida propia son dos cosas muy diferentes. Uh-huh. Así es. ¿Cómo has tratado de llevar separado? Que te levantas, es lo que le comento ya a muchos radioescuchas, o sea, que seas artista no quiere decir que no tengas problemas o que no tengas uh-huh. Que no seas un mortal que se enferme, se caiga, le pase un accidente, se quebre un dedo, no sé, X. Y pues, ¿cómo separarlo de la familia, de tu día a día, de tu chamba? Porque muchas veces todos tenemos alguna otra actividad que nos genera la economía para entrar al mundo del arte y sustentar parte del mundo del arte hasta que el arte te revulnera todo ese trabajo invertido, uh-huh. ¿verdad? Sí, muy, muy interesante, porque sí es una pregunta de todos los días. Se levanta uno con la intención de expresar algo y puede ser que algo de la rutina rompa completamente el esquema, ¿no? De lo que uno quiere hacer en la parte expresiva. Entonces, sí es como ir buscando ese equilibrio, que no es fácil. Porque al final de cuentas uno tiene el trabajo, que es donde prácticamente depende el pan de cada día, ¿no? Ahí en la casa, ¿no? Están las situaciones familiares, como bien lo comentas, ¿no? Que es otra esfera. Y entonces entre esas dos áreas tiene uno que buscar como ese punto donde el arte, que yo considero que es una disciplina también celosa, que requiere de su tiempo, de estar involucrado en ella, no lo puedo descuidar. Entonces sí trato de buscar dentro de lo que la libertad del arte manifiesta, también como cierta disciplina de decir, en este horario va a ser como el mundo que yo necesito para trabajar lo que yo quiero escribir o para trabajar lo que yo quiero pintar o hacer, ¿no? Aunque sea 30 minutos al día, pero decir que esos 30 minutos son especialmente para eso que quiero crear, ¿no? Para ese proyecto que quiero llevar a cabo. Y también ha habido sus conflictos, también ha sido fácil aterrizarlo en casa, porque igual entran los muchachos a la escuela, hablando ahora sí de la familia, pues está uno, yo estoy casado, luego tengo a mis hijos también, entonces ellos también tienen su dinámica en la escuela, en sus deberes, y hay que apoyarles. Y también mi esposa también tiene situaciones en donde requiere también, donde yo le tenga que apoyar también, entonces hay que buscar como que de pronto defender los espacios de cada uno, ¿no? Tanto de la familia como de la parte creativa y también de la docencia, que es el área donde me toca trabajar y que maestro también eres. Ajá, estoy trabajando a nivel secundaria, afortunadamente en el área de artes, que entonces va como muy de la mano con lo que me ha gustado también, ¿no? Y aprende uno también con los muchachos, porque traen su propia creatividad, sí, y sus ideas. Sí, su creatividad. Y otra cosa, el bullying entre maestros. ¿Qué te han dicho los maestros cuando dijiste voy a publicar? Porque obviamente la vida de uno también circula entre las prácticas y conversaciones de las demás personas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás con tu familia? ¿Te gusta el proyecto? ¿Voy a hacer esto? Y, pues voy a publicar un libro y todos. Así es. ¿Cómo ha sido? Muy buena respuesta en esa parte, ¿eh? Yo creo que de parte de los amigos o compañeros que están en nuestra área de trabajo, no ha habido así una respuesta negativa. Al contrario, ha habido amigos que también están publicando. Uh-huh. y nos toca sumarnos de pronto a esta parte de lo que están ellos queriendo proyectar. Y nos tocó también, ahora sí como un colectivo, tal vez escuchaste en alguna ocasión una revista, una publicación que tratamos de llevar adelante, que fue Espiga de Papel. Me suena. Ajá, y lo que hicimos en esta parte fue conjuntar, pues de manera libre, ¿no? Quienes quisieran participar en cada convocatoria, ya sea con cuento o con poesía, tratar de que se proyectara el trabajo sin hacer tanta censura de parte de nosotros, sino más bien hacer la publicación y que el mismo lector se encargara de decir esto me gusta, esto no me atrajo, y dejar que el tiempo lo fuera dejando, pero dejar plasmado esa inquietud, ¿no?, del compañero, muchos de ellos maestros. Así que creo que dentro de esta área, como en lugar de hacer un bullying, se volvió más bien como una suma, un colectivo que nos ha servido para impulsarnos. Vino la pandemia y bueno, nos ha cambiado la vida a todos de una u otra manera, entonces quedó en receso el proyecto, llegamos hasta el número 43 de la revista, y también un grupo en el que participaba de manera musical, también lo dejamos en receso, era el grupo Colibrí también, y que uh-huh. participaba en los eventos. Así que ahorita de momento nos detuvimos, pero nos quedó como esta inercia de pronto de preguntar cómo vamos, qué estamos haciendo, y de pronto alguien publica por su cuenta y nos vamos sumando, aunque sea en redes, y vamos tratando de hacer publicidad entre todos. Entonces creo que esa dinámica nos ha funcionado mucho, ¿no? De seguir manteniendo el contacto y continuar, ¿no?, con el apoyo, aunque ya no estemos ahorita publicando de manera colectiva. ¿Qué dice tu familia al respecto de publicar? Pues afortunadamente ha habido apoyo, pues, de parte de ellos hasta el momento, y que también ha habido participación. Yo le comentaba a mi esposa que le gusta mucho la cuestión musical y le digo, bueno, vamos a tener una presentación, no puedo invitar al grupo como antes, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Te animas? ¿Quieres cantar tú? Y también mi hija vino en esta ocasión. A las 7 vamos a tener aquí en Arcadia una presentación de este libro, de Hallazgo 1994. A las 7:20, porque te voy a soltar hasta las 7. Cierto. 7:20, 7:30, con confianza. Pero ahí creo que sí, el hecho de involucrar también como que reduce conflictos, ¿no? El hecho de que ellos están siendo parte del proyecto. A mí me funciona mucho el tener, por ejemplo, a mi familia, pero al mismo tiempo que ellos proyecten lo que les gusta hacer, ¿no? Y se vuelve como una suma, y creo que esa parte sí nos ha funcionado dentro de la dinámica, ¿no? Dos de mis hijos no pudieron venir, uh-huh. Por cuestiones de cuidados, pero bueno, van en la misma situación de que sí han apoyado, ¿no? Les ha gustado esto que vamos trabajando, a veces en exposiciones, a veces presentaciones de libros, publicaciones, pero sí, y bueno, en las posibilidades de cada uno, porque realmente mi ingreso está en la docencia, ese es el modus vivendi que tenemos, entonces de ahí viene el ingreso, ¿no?, para ir sosteniendo esto. Y cuando hay la oportunidad, cuando hay cierto excedente y hay la posibilidad, publicamos, ¿no? Y ahí es donde nos vamos llevando un poco a poco. A lo mejor no hacemos de cada año un libro, pero sí, cuando publicamos hacemos lo posible, ¿no? Así es. Pues me parece interesante lo que has estado trabajando en estos últimos años. Gracias. Ya tener al menos seis publicaciones, 5 publicaciones. Este es el más reciente de Hallazgo. ¿Te Ajá. gustaría leernos un texto? Claro que sí. Un poema. Claro favor? Que sí. Sí, muy bien. Bueno, si es un texto, van a encontrar mucho de textos románticos y la cuestión ahí de las hormonas de aquellos tiempos. Así que bueno, pues disculpándome previamente y sin ese pudor, pues compartiré algunas emociones como muy muy directas, ¿no? Pero aquí, va sí, con aquí esa despláyate, intención. Aquí tú suéltalo, ¿no? Sí, no hay ningún problema. Disculpen si es el momento de lo cursi, pero este libro va muy relacionado con estas cuestiones del enamoramiento, de esa etapa donde el amor es bonito o donde se vive muy visceral la despedida y cosas así, ¿no? Esto es lo interminable. Y dice, tarde, como toda tarde, la eternidad comienza. Nos engañamos diciendo que nos vamos. Me dices que te vas y me resigno. Te digo que me voy y tú te callas. Luego, clausuro mis miradas a tus ojos, herimos a conciencia los abrazos, medimos con frialdad cada palabra. Tú miras a las fuentes, yo miro hacia los campos, es inútil. Tú miras y en las fuentes soy el agua, yo miro y en los campos eres hierba. Es tanto el adiós que procuramos que es clara la malicia. Te vas y me voy para quedarnos. Nos hacemos un hueco con el alma, seguros que llegada nuestra tarde, hemos siempre de volver para llenarlo. Muy amables, gracias. Como dicen en la secundaria. Así es. Hugo, una pregunta. ¿Tienes algún tipo de redes sociales donde te puedan contactar o dónde pueden rastrear tus libros? Pues estoy sobre todo trabajando mucho la cuestión de Facebook, sobre todo con los contactos que vamos haciendo día a día, y ahí nos hemos ido sumando, ¿no? Con más amigos y compañeros. Dentro de esa misma área de Facebook, aparte de mi página de Hugo Salvador Bautista, está otra página dedicada nada más a la cuestión de lo que voy publicando y a lo que es la pintura y el dibujo. Entonces, lo que voy haciendo, ahí lo pueden encontrar también en Facebook, en Arte Hugo Salvador. Alguna duda que ustedes pudieran tener también con respecto al material, a los libros que están haciendo y todo esto, con mucho gusto también ahí estoy en correo electrónico. Es chabautista, con B chica, chabautista@yahoo.com.mx, que por el momento son los medios que más estoy atendiendo, ¿no? Porque de repente ya llega la dinámica escolar y otra vez el calendario y vamos otra vez a las prisas. Y es donde tengo como un poquito más de constancia para estar revisando lo que va llegando. Y con mucho gusto lo que podamos ahí sumarnos a proyectos culturales, también nos gusta esa parte de ir tú ahí. Tú como maestro, que sería la palabra correcta, tú como maestro, ¿cómo ves a los alumnos de hoy en secundaria? Ajá. A tus compañeros alumnos de secundaria contemporáneos tuyos, ¿cómo ves la diferencia del pensamiento de estos niños de hoy a los de hace unos años atrás? Yo creo que hay muchos distractores. Yo creo que les ha tocado también a ustedes, como a nosotros, vivir una época donde estaba uno tal vez más centrado en la cuestión de sus materias, de la cuestión de la escuela, ir pensando en un proyecto futuro, que era lo que uno quería hacer, ¿no? Cuando fuera grande, ¿no? Y en este momento yo noto muchos distractores, y más ahora con la pandemia también, que sí han afectado hacia dónde quiere ir el joven. Lo que sí noto es mucha creatividad en ellos, un muy buen potencial en la juventud. Quizá al mismo tiempo, por toda la influencia que hay, que ahora los medios de comunicación les permiten estar enterados con mucha rapidez de lo que sucede en diferentes lugares. Entonces, eso puede ser al mismo tiempo una ventaja, pero también puede ser un distractor y que les puede afectar, ¿no? Hacia dónde quieren ir y confundirlos, ¿no? En esa área. Entonces, por ejemplo, en mi caso, trabajamos en el área de Tonalá junto con mi esposa. Y es muy natural que de pronto los muchachos en el área de artes se les dé con gran facilidad la cuestión visual, el dibujo, la composición, ¿no? De una forma muy, muy innata la comprenden. Pero al mismo tiempo, como de pronto el celular, como de pronto otras situaciones de redes que no van encaminadas a lo educativo, sí pueden ser un factor que distraiga y que desvíe hacia dónde va todo ese potencial. Ahí sí, yo creo que lo que es muy importante es que no deje ver lo educativo y los padres, ¿no? ¿Dónde entra la carencia? Porque puede que sean muy creativos todos los niños de hoy, digo por mis sobrinos también que andan ahí de chichicuilote los cabrones, pero son la carencia y la distracción son dos cosas bien diferentes. Ajá. O sea, una cosa es que te distraigas y otra cosa es que carezcas. Uh-huh. Quizás del impulso de los padres, quizás de la zona donde vives, quizás de que es dónde es donde entra la carencia. ¿Tú cómo los notas? Ahí sobre todo ha costado mucho, lo vivimos en esta pandemia, la desigualdad que a veces tienen los jóvenes. Hay familias que tienen una atención muy importante de los papás, que tienen los medios también para, y si no los tienen, buscan con el apoyo de su familia salirle adelante. Y hay otros que no, definitivamente con todo lo que hubo se notó la disparidad que llevaban, porque no se veía el apoyo en casa, ni se veía tampoco que tuvieran los medios para salir en la cuestión tecnológica. Entonces, yo creo que sí viene mucho en la cuestión de la familia, los papás, la familia que está ahí apoyando al joven, tiene mucho que ver también en cómo ellos van respondiendo y cómo van definiendo sus intereses y sus metas. Y otra cosa también es que, ojalá, pero hablamos de un elemento que tenga cierta utopía, pero ojalá que hubiera un medio que también permitiera que los padres pudieran estar dedicándole ese tiempo también a sus hijos, ¿no? O la familia, que no tuvieran que estar tal vez los dos padres o todos los miembros de la familia buscando el pan cada día, y entonces no tener ese recurso de tiempo que poderles dedicar a ellos. ¿Por qué? Porque justamente están buscando coloquialmente la chuleta, ¿no? Para llevarle algo de comer ahí a casa, y entonces pues no hay tampoco ese espacio que le puedan dedicar de tiempo a su familia para fructificar, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues mi estimado Hugo, muchísimas gracias por la entrevista. No te demoro más tiempo porque tenemos presentación del libro contigo ahorita a las 7 aquí en Arcadia Fusión Cultural. Yo creo que más adelante te voy a extender la invitación para que te eches una vuelta y lleguemos ambos más temprano, porque yo también llegué tarde hoy a mi programa. Y aquí estoy, ¿cómo es que llegué tarde, verdad? Muy bien, muy y, bien. Y pues, darle seguimiento al siguiente programa que se llama El Conejo y su Amigo en la Luna con Roger Vega, que inicia ahorita a las 7. Quiero darle muchísimas gracias a Hugo que hoy nos visitó. Muy buena plática. Fue una plática corta, pero siento yo que fue algo. Tocamos sus libros. Platicamos de cómo nacieron, él nos leyó algún texto y tocamos algo muy importante que es la literatura y las carencias en los alumnos y de cómo poco han ido cambiando los contemporáneos de hoy con nosotros a los contemporáneos de los niños de hoy con 20, 30 años de diferencia de educación. Así es. ¿Verdad? Sí, no son cuestionamientos muy importantes que agradezco mucho, que también nos permiten reflexionar, ¿no? A todos. Hacia dónde vamos y también el potencial que tienen las artes para comunicar. Pues ojalá y esto siga, ¿verdad? Pues señores, esto fue La Hora del Greñas desde la plataforma de racunaradio.com y transmitiendo desde Arcadia Fusión Cultural. Ya me pasó un minuto, nos vamos a retirar porque a las 7 iniciamos la presentación del libro de Hugo, que se llama Hallazgo 1994. Y muchísimas gracias. Bye. Muchas gracias.